lot. Family owned and like his WMMO. Hey, shit, and Antonio. Este programa radial es presentado por Serjus. En esta ocasión presentando el tema Refundación de la Alcaldía Indígena. Hace más de 4.000 años, estas tierras empezaron a ser pobladas. Se desarrollaron económica, política, social, cultural y espiritualmente, dándole vida a los pueblos mayas originarios. La principal característica de su organización política fue la independencia y autonomía de las áreas de desarrollo local, sin que hubiera una autoridad central jerárquica que dominara o impusiera el quehacer de todos los territorios poblados por comunidades. Se basaba más en relaciones de intercambio, complementación y apoyo mutuo que en relaciones de poder, constituyendo así sistemas o formas sistémicas de organización. Es decir, que se regían más por un sistema de cargos de servicio a la comunidad que en una estructura jerárquica y vertical. Con la invasión española a nuestras tierras hace 500 años, las formas de organización comunitaria de los pueblos fueron sometidas a la imposición del invasor, que las usó para su beneficio, dándole cierto poder político entre las comunidades indígenas para mantener el régimen colonial, y las nombraron como Cabildo de Indios o Alcaldía de Indios. Esos sistemas y formas de organización sobrevivieron al invasor, adaptándose pero sin desaparecer hasta llegar a nuestros días. Y según la tradición originaria maya, la alcaldía indígena debería ser un órgano de conducción, servicio, coordinación y autoridad, como el núcleo organizado de un conjunto de comunidades diversas y autónomas que se unen, articulan y complementan. En la actualidad, para que la alcaldía indígena tenga legitimidad, debe surgir de la articulación de las comunidades y como producto de una decisión de las asambleas comunitarias. En cuanto a la legalidad, la legislación guatemalteca le confiere un marco jurídico para su existencia legal, que se contempla en los acuerdos de paz, en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Código Municipal y en el Convenio 169 de la OIT. Otro elemento importante es la conformación de la Alcaldía Indígena, la que debe instituirse conforme el sentido de autoridad ancestral maya originaria, que se basa en un sistema de cargos al servicio de la colectividad, en la cual tengan cabida los cargos que se han ido instituyendo en el proceso histórico y los que en la actualidad existen. En tiempos pasados, la alcaldía indígena era prácticamente una dependencia del gobierno municipal, sometida a la voluntad del alcalde municipal. Pero ahora, tomando como base lo que dicen las leyes del país y las leyes internacionales, se trata de refundar la alcaldía indígena como el gobierno propio de las comunidades de un municipio. Las tierras. Siempre debemos recordar que la refundación de la alcaldía indígena no es un fin en sí misma, sino que es un medio para avanzar hacia la reconstitución de los pueblos, y todo esto es un primer paso en la refundación del Estado hacia un Estado plurinacional desde las comunidades en los municipios. Hemos llegado al final de este programa. pero es importante seguir platicando sobre la refundación de la alcaldía indígena en el proceso de reconstitución de los pueblos. Por eso, hoy les dejamos esta pregunta para que continúe la discusión. ¿Qué opinan sobre las alcaldías indígenas y por qué? ¿Qué principios ancestrales deberían ser los pilares de las alcaldías indígenas? ¿Es viable conformar y refundar las alcaldías indígenas en nuestros municipios? Ser hermosa Guatemala, como antigua nación maya, volverá a florecer. Nos despedimos de ustedes, esperando que nos escuchen en nuestro próximo programa.